Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM, KWMR en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por la calle la nuestra KBBF Tricolor, Radio José, KMBX, KWMR, Radio Antigafo, por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, en el año nuevo, el tema de hoy es propósitos, propuestas y programas para el bienestar y progreso de nuestros niños en el año nuevo. Y a tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: por más largo que sea el camino, siempre se empieza por el primer paso y luego se avanza de uno a la vez. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Llámenos con sus comentarios, consejos y consultas. El número es el 1-866-99-NIÑOS. Con el nuevo año nos proponemos cambios y planes para promover la salud y educación de nuestros hijos y las nuestras. Muchas veces decimos que vamos a ejercitarnos y a estudiar más y a gastar y a gritar menos. ¿Qué tal unos ejemplos de propósitos para promover la salud de todos? Comer por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Reducir el consumo de comida chatarra. Ejercitarnos por lo menos 1 hora al día. Y reducir o eliminar el consumo de alcohol, cigarro y otras sustancias perjudiciales. Para el aprendizaje, para el desarrollo mental de todos, ¿qué tal leer a diario y hacer las tareas escolares? Aprender algún idioma, sea el inglés o el de las computadoras. Cultivar destrezas artísticas, musicales o atléticas y frecuentar las bibliotecas y la naturaleza. Y como ejemplo de propósitos para el bienestar y desarrollo emocional en nuestras familias, expresarnos cariños a diario. Dedicarle a cada niño atención individual regularmente, reducir el desorden en el ambiente familiar y eliminar los actos agresivos y abusivos en nuestro hogar. Ya que muchos aprovechamos el principio de año para hacer promesas o fijar metas, nos preguntamos hoy y le preguntamos a usted, ¿qué se propone empezar, terminar, aumentar, reducir, aprender, cambiar o lograr este año por nuestros niños y familias? Llámenos, que dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, pero lo que mucho vale, mucho cuesta. Y las palabras se las lleva el viento. Tenemos que hacer cambios, pero no es fácil. Nos vamos a ayudar y apoyar los unos a los otros. Llámenos con sus ideas. El número es 1-866-99-NIÑOS, que para compartir sus intenciones, resoluciones y soluciones, me acompañan en el estudio un distinguido panel de expertos. Contamos con la participación de Carlos Bravo, trabajador social en servicios de protección al menor en el condado de San Mateo, profesor en Cañada College, educador de padres de familia y papá de 2 gemelos de los que se siente muy orgulloso. Bienvenido, Carlos. Buenos días, doctora Marisol. Gracias por tenerme acá. Feliz año nuevo y feliz década. Oh, gracias a ustedes por su trabajo y por su tesón. Y aquí por sus 2 muchachos que madrugaron para acompañar en el día. En el estudio tenemos a Alejandro. Hola, feliz año nuevo. Gracias, gracias. Y su hermana, a lo mejor se anima a unirse de nuevo. Lorena está en la cabina aprendiendo sobre los aparatos de la radio. También contamos, para responder a sus llamados, con Karina Ponce. Ella es supervisora del programa de Después de la Escuela Futuros Brillantes, Bright Futures, en la escuela primaria Grant Elementary, en Richmond. Y esto es parte del Distrito Escolar Unificado del Oeste de Contra Costa. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Buenos días y feliz año nuevo. Así es. Feliz año nuevo, feliz década nueva. Tenemos un papel en blanco, un lienzo en blanco para empezar a marcarlo en estos días. ¿Qué tal si empezamos con unas recomendaciones? Nuevo año, nueva década. Para las familias que tienen niños pequeños, bebecitos o niños pequeños, ¿algunas guías generales? ¿Qué tal si empieza Karina? Algo muy importante es darse cuenta que los niños son como una esponja y aprenden muy rápido, así que los primeros años son los más importantes, involucrarse con ellos académicamente, mentalmente y físicamente. Eso, son esponjas con la antenita prendida desde pequeñitos, así que empezar tempranito involucrándonos, participando, atendiéndolos y qué tal dándoles los buenos ejemplos para que hagan y digan lo que nosotros hacemos y decimos. Mejor que sea de lo bueno y no de lo no tan bueno. ¿Ah, Carlos? Así es, doctora Marisol. Y yo voy a hacer énfasis y agregar en que además de ponerle atención a los niños, que los papás, voy a hacer un llamado a los papás acá personalmente de hombre a hombre, de que los papás tienen que estar involucrados con los bebés, desde bebés o niños, cuando sean niños, desde cuando están riendo y tomando la mamila o la mamadera, como se dice, o cuando inclusive están llorando o tienen que ser cambiados. Yo sé, algunos papás van a decir, no lo voy a hacer, pero señores, eso es una buena educación para usted y para sus hijos, de crecer como hombre, tanto como familia en general a todos. Pues le hacemos eco. Ciertamente los estudios demuestran que hace una gran diferencia el involucramiento y la participación de papá en el desarrollo de niños y niñas y desde pequeñitos. Lo único sí. que no pueden es dar pecho y aún así pueden dar la mamila. Así es. Eso para los papás. Sí. ¿Qué tal las familias que ya tienen preadolescentes o adolescentes? Algunas cosas persisten, algunas cosas son nuevas o diferentes. ¿Qué dice Karina Ponce? Lo importante es reconocer que ya se empiezan a moldear en una persona y esa persona es reflejado en nosotros los adultos, en cómo nosotros nos comportamos y muchas veces no escuchamos a los adolescentes. Y una cosa muy importante que quisiera poner énfasis es que los padres escuchen a sus hijos y así al escucharlos saben en qué ayudarlos. Y yo creo que eso sería algo muy importante de escuchar este año. Escuchar a su adolescente para saber dónde ayudarlo. Ay, caramba, qué buen recordatorio para todos. Después de todo, el que nos está escuchando a través de la radio sabe que podemos aprovechar mucho mediante lo que oímos. Y oír, escuchar, prestar atención es algo que nos beneficia a todos. ¿Sabe que por eso nos diseñaron con dos oídos y una boca? ¿Qué te parece, Alejandro? Escuchar más de lo que hablamos, ¿no? Si queremos escuchar a los niños, a los jóvenes desde pequeñitos. Carlos, en mi país hay un refrán muy feo que dice, los niños hablan cuando las gallinas orinan. Y las gallinas no orinan. Eso es muy feo. Queremos romper esa visión patrón, y transformarla. ¿Qué dice, creo. Carlos? Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que romper ese patrón. Y yo sugiero con los padres que tienen preadolescentes o adolescentes que ciertamente escucharlos y es el momento que quizás los padres ven más reflejo en ellos, en los adolescentes, y tienen que, a veces ven frutos y a veces ven fruta que no está, no está bien producida, ¿no? Y tienen que rehacer su camino y moldear un poquito mejor al adolescente. Y yo sugiero a los padres que tantos veo es, tienes que aprender tú también a escuchar a otros profesionales, a otros padres. Observa a los padres que tienen éxito con sus hijos y aprende de ellos. No quieres ser un psicólogo, no quieres ser un consejero, no vayas. Observa a las personas que tienen éxito con sus hijos y conversales como papá de familia, mamá de familia. Aprende de ellos y con ellos puedes crecer mejor y mejorar mejor a tus hijos en la sí. educación con los hijos. Aprovechar para aprender. Sí. Que hay sabiduría, hay consejos, hay experiencia de otros que nos puede servir. Queremos escuchar a los niños y a los jóvenes también hoy. Quien sí. se anime a llamar con sus ideas de Año Nuevo o con sus vivencias, a lo mejor son preguntas o dilemas, estamos aquí para servirle. Ya que estamos escuchando sí. a los jóvenes, ¿tienes algo que decir para romper el hielo, Alejandro? Ahorita no. Ahorita no, cómo no. La plática de hoy es sobre cómo cumplir propósitos positivos en nuestras vidas y hogares por el bienestar de nuestros niños y familias. Y por qué no, comunidades y sociedades también. Que todo empieza con una persona y así se disemina tanto lo bueno como no lo tan bueno. Las líneas están abiertas, todavía hay espacio para sus llamadas. Tráiganos sus opiniones, sus recomendaciones. Como siempre, hay información y regalos. Libros, CDs, boletos y información para todo el que se anime a participar. Ese fue el número que marcó 1-866-99-NIÑOS, José de San Mateo, y está listo para su llamada. ¿Qué nos dice José? José de San Mateo, ya lo estamos escuchando. Separe el micrófono del el teléfono de la radio para que no se confunda que no vamos a la par. Dice que tiene dos niñas de 10 y de 4 años que tiene algo que compartir. Llamando José a la una. Sí, buenos días. Adelante, sí, está en el aire, bienvenido. Sí, mire, buenos días, yo pues la verdad quiero compartir, pues preguntar más que nada cómo a nuestros hijos afecta un divorcio y cómo podemos ayudarlos en ese aspecto a ellos, si sufren o... Excelente, qué bueno que ha llamado. José, antes que nada, qué bueno, parece que escuchó la exhortación de aquí el compadre Carlos Bravo, el papá, el padre de familia varón. Tiene mucha, mucha influencia y cuando ya no son pareja, papá y mamá, cuando hay separación o divorcio, claro que hay impacto. Un buen propósito de este año sería mejorar la relación con mi expareja por el bien de los niños. ¿Qué dice Carlos? Mejorar la relación y estar presente de del sentido emocional de los niños. Tener presente si es que están ansiosos, nerviosos, con miedo de que usted pueda estar enojado con ellos por el mismo divorcio y hacerles ver a los niños que si hay problemas con la pareja, qué triste, qué pena, pero que usted no está enojado con los niños, que ellos no tienen la culpa de nada de haberse, de estar pasando ese proceso, que son víctimas de pasar el divorcio y tener dos casas y todo. Y usted, señor José, nunca hablar mal de su ex esposa, aun cuando su ex esposa pueda hacer cosas contrarias a la buena razón de hablar mal de usted delante de sus hijos. Usted no lo haga, manténgase por el buen camino, que a la larga eso le va a dar mayores frutos para cuando sus hijos tengan adolescencia. Ay, y ciertamente lo vemos a diario, aunque no haya funcionado la relación de pareja o no haya progresado y haya hubiera separación, aún puede mantenerse la participación presente, tanto papá como mamá, por los niños, de los cuales nunca nos divorciamos. Le adelanto, ya que mencionó lo de que no se sientan culpables o responsables, hay un librito que se llama No es tu culpa, Coco Oso, es precisamente sobre este tema y se lo voy a dedicar a José. Usted estuvo asintiendo también, Karina, ¿qué dice? Que no cambien la rutina de los niños tan drástico, la rutina que ellos tienen a diario. Si usted los lleva a la escuela, siga llevando a sus niñas a la escuela. Si usted las recoge, siga recogiéndolas, porque si drásticamente cambian, entonces eso es lo que le afecta a las niñas y a cualquier niño que esté pasando por un divorcio con sus padres, porque también es un divorcio para ellos, no nada más los papás, así que mantener la rutina. Inevitablemente van a haber cambios y ajustes, ojalá que sea para bien, porque mejor solos que mal acompañados, si ya no nos estamos llevando bien, o si hay conflicto o maltrato en la relación de pareja, es preferible, mejor para los niños, que no haya la convivencia. Precisamente, José, preste atención y quien nos escucha, en febrero siempre dedicamos en el Día del Amor y la Amistad un programa al tema de las relaciones de pareja y cómo impacta a los niños. Así que espero que les sirva. Y también en nuestrosniños.com tenemos toda una sección de guías sobre el divorcio, porque es muy común en nuestras familias. Carlos Bravo. Sí, y José, si estás en proceso de divorcio y todo esto, tú también tienes derecho. Las mujeres son las que procrean, las que dan a luz a los niños, pero los padres tienen derecho a tener a sus hijos. Tristemente veo muchas veces que los papás se dan por vencidos por ser hombres, dicen, es cuestión de mujeres nada más, que los niños deben estar con las mujeres. Y tristemente es un error tanto para los niños, es un error tanto para los padres, el pensar, hombres, pensar que solamente los niños merecen estar con sus mamás y no con sus papás también. Eso es una lástima, pierden ambas partes. ¿Quiere añadir algo, Alejandro? Sí. Si tú te divorcias, los niños van a pensar que va a ser todas sus culpas y cuando van a estar muy tristes, entonces tú vas a tener que estar con ellos más tiempo y vas a tener que hacer más cosas con ellos. ¡Oh, qué buen punto! En lugar de distanciarnos, apartarnos y que se crean que estamos enojados con ellos, estar más presentes y compartir cosas divertidas. Sí hay tristeza, enojo, emociones negativas, pero ¿por qué no pasar buenos ratos también? Jugar juntos, pasear juntos, porque no es todo sufrimiento cuando una relación parte. Esta sabiduría de los jóvenes, José, los mejores deseos con su familia, con sus niños. Le vamos a mandar el regalito con el paquete de hoy. Acomodamos a Jacinto antes de la próxima. Jacinto de Half Moon Bay, gracias por llamar. Bienvenido. Buenos días, feliz año para todos. Feliz año. Y mi comentario es sobre que deben de coordinar nuestras palabras con las acciones, porque muchas veces decimos algo pero no lo hacemos y entonces los niños ven eso y se confunden y no hacen las cosas. Creo que le estamos haciendo eco aquí, todo el mundo está sintiendo, así que cuidado con predicar la moral en calzoncillo. No decirle, en esta casa no se grita, gritándoles, cuidado. Así que nos ven y que vean que nuestras palabras coinciden con nuestros actos. Karina. Sí, si les decimos que estudien, nosotros también estudiemos. Hay muchos programas donde uno puede ir con sus hijos, las bibliotecas, donde te enseñan inglés o tal vez te ayudan a ti con tu tarea si vas al colegio. Y a la misma vez le ayudan a tus niños con la tarea. Siempre preguntar. Es la cosa número uno como un padre, es que tenemos que estar informados de todo. Exacto, y así les damos el ejemplo. Lo que es bueno para ti es bueno para mí también. Y si te digo que no es bueno fumar, que no nos vean fumando. Carlos Bravo. Y en cuanto al estudio, Zoila, no puedo estar más de acuerdo contigo en que yo sugiero a los padres, aun cuando puedan, necesiten aprender una palabra de inglés diariamente o semanalmente, y mientras están limpiando casas, arreglando carros o haciendo sus carpinterías o lo que profesión que sea, que la repitan mentalmente y que la repitan verbalmente, cómo se pronuncia dicha palabra, y que vean que los niños, que los niños vean que los papás están aprendiendo todavía. Excelente resolución de año nuevo. Practicar más el inglés, practicar sí. más el idioma de la computadora. Si el castellano también. Y el español también, que no se pierda en casa. No se nos pierda. Jacinto, gracias por traer ese punto. No sé cómo usted lo practica en su familia, pero por si acaso, les mandamos boletos para el Museo de Arte Moderno en San Francisco. Y ahí aprende sobre arte y se lo pasa a todos los niños y jóvenes de su vida. ¿Qué tal, Jacinto? Perfecto, gracias. No, feliz año nuevo. A ver qué le dijeron sobre este tema a Zoila en la comunidad. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Así es, doctora Marisol, con el nuevo año nos proponemos resoluciones, cambios y planes para promover la salud y educación de nuestros niños. Escuchemos las voces de nuestra comunidad. Estamos con Silvia. Silvia, tengo entendido que tú eres maestra preescolar. Bueno, yo una de mis propuestas que le recomiendo a los padres es de que compartan más calidad de tiempo con sus hijos, y una de esas es muy simple y sencilla, es que apaguen el televisor y se dediquen más tiempo a comunicarse con sus hijos sobre cómo van las cosas en la escuela, qué es lo que les preocupa, y estar constantemente en comunicación con ellos. Y bueno, y regresando al televisor, compartan con ellos la cena, que es muy importante que cenen juntos por lo menos de 4 a 5 días por semana, porque ese es un momento como el momento sagrado que se van a compartir los alimentos. Y bueno, las estadísticas han probado de que niños que comen con sus padres tienden a tener menos problemas cuando llegan a ser adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un cierto tipo de conexión entre la familia, donde se sienten queridos, apreciados. Y la educación es básica, pero como todos aprendemos por medio de un ejemplo, lectura es algo que el niño debe de estar constantemente avanzando y motivándose para que los niños lean más. Y yo una forma también que recomiendo es que los papás leas con ellos. Por ejemplo, dediquemos 20 minutos cada noche, que el niño ve por el ejemplo. Aquí estamos con Hilda. Dedicarle más tiempo a que aprendas a estudiar, a leer y a tu matemática, que esté bien de salud. Okay. Aquí está Luis. ¿Qué aprendiste en la escuela este año? Arte, matemáticas, lectura y escritura. Estamos con Sofía. Sofía, ¿cuántos niños tiene usted? Uno. ¿Y qué edad tiene su niño? 5 años. Mi niño acaba de empezar la escuela y mi propósito es que él aprenda a leer este año. Bueno, y que se mantenga saludable. Y aquí está su niño. A ver, ¿qué aprendiste en preschool este año? Números, alfabetos, a pintar. Así es, doctora Marisol. Estas fueron las nuevas voces de este año de nuestros niños. Desde el área de la Bahía, para nuestros niños, soy la Cartagena. Y buenas ideas sobre qué consumimos, ¿no? Qué se come para la cabeza, para el corazón y para el cuerpo. Cenar en familia, menos tele, más lectura. Menos frituras, más verduras. Menos basura, más cultura. A ver qué nos tiene que decir Nadia de San José. Bienvenida a nuestros niños, Nadia. Buenos días. Buenos días. Doctora Marisol. Muy feliz año que tengan todos por allá. Gracias. Y la felicito por su programa. Nuestro programa, acuérdate, Nadia, es suyo también. Gracias. Mi propósito de este año es, pues, a apuntar a mi niño de 5 años al GESTA, al daycare, o al kinder. Al kinder va a empezar. Uh-huh. Sí, a empezar, y al niño al GESTA, del más chico. ¡Ay, qué excelentes resoluciones! Impulsar la educación desde pequeñitos, y lo podemos inscribir en el preescolar, como es el Head Start, y a los mayorcitos que empiezan la escuela, ¿cómo ponerle las pilas? Creo que ya vamos a dedicar una camiseta que dice voy al kinder, y un CD que se llama aquí Lee y Serás, que es Escuchando, es un álbum de familia en inglés y en español. español que va a ser bueno para todos. Hiciste sonreír a los presentes aquí. A ver qué te dice. ¿Carlos Bravo? No, estoy de acuerdo y me parece muy buena idea esa de tener una camiseta esa con esa y que su hijo se sienta muy orgulloso de usted y que lo lleve y usted de él con el progreso que haga eso, educacionalmente. La verdad. Es más, ya que dice usted, los regalos no son solamente para los niños, para papá y mamá que se animan a escuchar y llamar. Un libro para ustedes, preparar a sus niños para el kinder en inglés y el español. Yo aprendí a ayudé a traducirlo y está muy lindo. Va también en su paquete. ¿Qué dice nadie? Karina Ponce. La educación es muy importante, es algo que está escuchando mucho de educación, pero también que los padres se involucren en la escuela, que vayan a ser voluntarios. Así que si usted tiene una oportunidad, vaya a ser voluntario a la escuela de su niño, a las dos escuelas, porque van a tener materia diferente en el cual usted puede aprender al mismo tiempo con ellos. Uy, qué buen punto. Y aquí voy a poner aquí a nos acompañar en el estudio también presente Lorena, la otra hija de Carlos Bravo. Lorena, vamos a tu papá está presente y el público nos escucha. ¿Tu papá se involucra en la educación de ustedes? Honestamente. Sí. No lo está diciendo nomás que lo hagan los demás, él no lo hace, ¿lo hace? Sí. Bueno, pues felicidades, Carlos. Buen ejemplo. Nadia, los mejores deseos con sus pequeños. Les vamos a mandar los regalitos que le prometimos. ¿Y saben qué? Nadia nos ha inspirado a poner un pedacito de una canción. Familia, escuche, si usted conoce la canción, el cantante, llámenos, que tiene unos regalitos especiales al que se atreva a predecir quién es esta canción y este cantante. Tiene que ver sobre el tema de hoy. ¿La pones, Marco? Hoy es un buen día para empezar. Cancelar mis deudas y reorganizar. Comer a mis horas y dejar de fumar. Antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar. Anímese, familia, si sabe quién es esa voz o esa canción que nos dice que hoy es un buen día para empezar el año y la década, llámenos que tomaremos sus llamadas después de estos mensajes. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Está usted listo para comenzar el nuevo año? Será un buen tiempo para los padres de familia y proveedores de cuidado infantil. Podrán enfocarse en fomentar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños. Recuerde que los bebés empiezan a aprender desde el día que nacen. Usted es el primer maestro de su niño, desempeñando un papel importante que le ayudará a crecer. No olvide ayudar a su bebé a desarrollar habilidades de lenguaje, animándolo a hacer sonidos y responder a ellos, como el conversar, cantar y hacer rimas con su bebé le ayudará a desarrollar su vocabulario. No olvide la importancia de leerle a su bebé. Nunca es demasiado tarde. Haga de la lectura un hábito diario y el contarle cuentos repetitivamente ayudará a promover la habilidad del lenguaje y de escuchar. Si desea más ideas en cómo fomentar un desarrollo saludable, comuníquese con sus primeros 5 local del área de la Bahía o visite la página de internet www.firstfightkey.org/bay. Encontrar ayuda en el área de la Bahía es ahora más fácil que nunca. Marque el 211 para hablar con un especialista que le ayudará a identificar servicios locales como guarderías, asistencia para renta de casas, consejería, agencias de empleo, cuidado de salud, comida y mucho más. Marque 211 para obtener ayuda gratuita confidencial los 7 días de la semana. 211 es un servicio de United Way, Eden 1IR y el Centro de Crisis de Contra Costa. No puedes estar siempre presente para proteger a tus hijos. A pesar de tus mejores esfuerzos, los hábitos de higiene de los niños no son perfectos, especialmente cuando acuden a la escuela o guardería. Tus niños están tocando constantemente al jugar y compartir con otros, y todos los años los niños contraen la influenza más que las personas de otras edades. Por favor, protégelos y enséñales a estornudar en su manga, codo o antebrazo. Que no estornuden en sus manos, que se laven las manos frecuentemente y manténlos en casa casa cuando estén enfermos. Llama a tu departamento de salud local o visita tu sitio de internet para ver dónde puedes vacunar a tus niños con la vacuna de la influenza H1N1 y de la influenza de la temporada. Este es un nuevo año y tiempo de nuevas resoluciones. Dedique este año a ayudar a su niño a crecer sano y realizar su máximo potencial. Fomentar el crecimiento de su niño es importante durante sus primeros 5 años de edad. Esto se debe a que el 90% del cerebro de su niño se desarrolla durante este tiempo. Recuerde, cada día está lleno de momentos de enseñanza. Aproveche cada oportunidad posible para aprender con sus niños. Una de las maneras como enseñarle a aprender a su niño es señalando los anuncios y semáforos cuando esté conduciendo o tomando el autobús. Esto le ayudará a sus niños a aprender palabras y colores. Comprando en el supermercado puede ayudar a sus niños a nombrar las formas de las frutas y vegetales. Involucre a sus niños en la cocina mientras prepara una comida nutritiva para incitar su imaginación. Si desea más consejos a cómo promover el desarrollo saludable de sus niños, comuníquese con sus primeros 5 locales del área de la Bahía o visite la página de internet www.firstbykid.org/bay. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Conversando sobre las intenciones y metas que podemos proponernos por el bien de nuestros niños este año y más adelante, tenemos también un par de llamaditas. Lluvia fue la primera que llamó con la respuesta de la canción, la vamos a poner luego, pero Iracema lleva un rato esperando. Pasamos a Iracema, por favor. Iracema de San Pablo, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Tengo un niño que tiene la edad de 3 años, va a cumplir en marzo 4 años, pero él no habla mucho, no me hace clases. Lo llevé a una escuela que se llama Cameron, y de ahí me lo mandaron como a una escuelita. Pero mi niño, él, ¿cómo le diré? Es todo lo que me dice es por decir Apple o agua, pero no me une frases y solo me dice una que otra palabra que a él le gusta decir. Por decir, le gusta decir Bart. Y es como le gusta el BART, como el tren, es lo único, lo que aprendió él a decir, pero no me dice como mamá quiero leche o algo así. Sí, qué bueno que estás tan pendiente y tan atenta al desarrollo de tu niño que te has notado, te percataste de que sí hay un retraso en el habla y del lenguaje. La mayor parte de los niños, ya cerca de los 4 años, hablan con oraciones compuestas de 3 o 4 palabras, así que qué bueno, si lo llevas a la evaluación de los programas de educación temprana, de hecho, intervención temprana es el nombre oficial, es parte del sistema de educación público, de los 3 años en adelante, ya gratis como la escuela pública, empiezan a darle las terapias del habla, los ejercicios que ayudan a desestancarlos. Los niños bilingües muchas veces tienen algunas dificultades porque están creando 2 diccionarios a la misma vez, pero lo que muestra tu niño puede necesitar una ayudita especial, así que te informen en la escuela especial cómo puedes tú ayudarlos en casa. Lo que ellos están haciendo en casa, cómo pueden ustedes como familias reforzarlo para que estén dándole las vitaminas de lado y lado hasta que se les suelte la lengüita y pueda comunicarse. Le adelanto también que muchas veces cuando los niños no se comunican muy bien con palabras, se frustran. Y muchas veces entonces a veces se comunican con gritos con patadas o mordidas porque no les salen las ideas. Así que darles paciencia, darles tiempo y enseñarles que no está bien ser agresivos aunque estén frustrados. Carlos Bravo, ¿qué dice? Quería agradecerle a la señora Iracema de la pregunta y agregar que dentro de todo lo que los profesionales le puedan sugerir, que usted puede sentarse con ella a jugar sin la televisión prendida, que siempre es bueno decir sin la televisión prendida, o en este momento sin la radio prendida también. Concentrarse. Concentrarse en el juego que puedan estar haciendo, ya sea de las tacitas, de las muñequitas, repetirle ese y repetir cuentos una y otra vez, un mismo cuento que lo lea despacio. No tiene que ser leído rápido, sino más bien despacio, que mire las figuras, que le trate de decir qué es lo que está viendo, incentivándole, motivándola a que pueda verbalizar algunas otras cosas. Sí, y de hecho queremos que sepan que los acompañamos y lo apoyamos, no nos frustremos, no los comparemos con otros niños. Todos tenemos una partecita más débil que las demás, así que es encontrar sus talentos, que puede ejercitar sus talentos mientras los ayudamos con la patita de la que cojea. Karina Ponce. Quería agregar que también involucrar a su niño en clases de música. Hay clases de música para niños de muy temprana edad, desde los 2 o 3 años. Y usted, como vive en San Pablo, puede intentar el East Bay Center for the Performing Arts. Eso es en Richmond y tienen todo tipo de clases. Y tienen todo tipo de clases y hay muchas becas disponibles. Intentaría eso también porque muchos niños tal vez no se puedan comunicar verbalmente, pero ya metiéndolos en música se empiezan a desarrollar. Hay distintas maneras de comunicarse aparte de las palabras, y la música y el arte es una de ellas. ¿Sabes qué? Luego te voy a llamar con calmita para conectarte con los primeros 5 de San Pablo, que tenemos buenas comadres allí que también pueden decirte de otras clases y programas que puedan impulsar a la hablita de tu niño y con tu bebé, que también le robaron la falda al chiquito con un hermanito menor. Así que los mejores deseos, Lluvia. Escogeremos libros y sorpresitas para ustedes, pero será Iracema, que ahora sí acomodamos a Lluvia antes de la próxima canción. Lluvia fue la que ya tenía una canción identificada. ¿Qué nos dice Lluvia? Buenos días. Buenos días. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Bueno, antes que nada, pues darle las gracias por su programa. Mi esposo y yo lo escuchamos en las mañanas. Felicidades. Y nos gusta mucho. Hemos aprendido muchas cosas que han dicho ahí. Una de las cosas es que empecé a llevar a mi niña más a la biblioteca y a agarrar libros. Muy bien, muy bien. Y también, como eso, la repetición de las palabras, de los cuentos. Me mandaron un disco de música y me gustó bastante. A mi niño también le gusta. Bien. Y le gusta mucho cantar y está repitiendo mucho las canciones. Excelente. Y luego los cuentos. Pues como dijo él, no tiene que ser ¿cómo se dice? Leído, sino que también uno le puede inventar los cuentos de la imaginación. Correcto, y eso desarrolla el lenguaje y la imaginación, creatividad. Lluvia, usted ha aprendido mucho. Le recuerdo que es su programa, suyo y de su esposo y de su niño también. ¿Y usted era la que se había adivinado el cantante o la canción que pusimos un pedacito? ¿Quién era? Es Ricardo Arjona. Y el título creo que es Hoy es un buen día, algo así. Correctamente, hoy es un buen día para empezar. Vamos a escoger un regalito especial para Lluvia de Salinas, que supo lo de la canción. Es más, pongamos otra cancioncita, a ver quién se anima. Otro cantante, otra canción relacionado al tema de hoy, de resoluciones e intenciones de hoy en adelante. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. A ver, familias, ¿quién se anima a adivinar quién era ese cantante, quién era esa canción? Que empezando el 2010 estamos discutiendo cómo cumplir buenos propósitos por nuestros niños. Únaselos. Llama al 1-866-99-NIÑOS con sus resoluciones o recomendaciones. A ver qué nos dice Nubia de San José. Bienvenida, Nubia. Hola, doctora, buenos días. Buenos días, adelante. Mi comentario es sobre mis hijos. A mí me gustaría más que ellos compartieran más y conocieran más actividades juntos. Como llevarlos, no sé, a la biblioteca, porque están en una edad que, como usted dijo, son unas esponjitas. Que todo quieren repetir. Eso. Exactamente, son esponjitas, todo lo repiten, lugares como la biblioteca, los teatros, los conciertos, la naturaleza en sí misma. Museos. Los museos, sí. Como los que vamos a encontrar unos regalitos, unos boletos para usted. Karina Ponce. Sí, y definitivamente no se necesita dinero para salir. Muchos museos tienen días gratis, una vez al mes, donde puedes llevar a tus niños sin gastar fondos. También la biblioteca, como mencionamos, es un lugar muy bueno para llevar a los niños. Y si te fijas y preguntas en tu biblioteca, a veces tienen programas para los niños donde traen a gente para leer para ellos o hacen diferentes actividades, pero definitivamente preguntar a tu comunidad, la biblioteca y museos gratis. Exacto. Estamos hablando de las A para el año nuevo. Ánimo, aliento, abrazos, pero también aprendizaje por medio de actividades. ¿Qué iba a decir Lorena sobre actividades? También le puedes meter en actividades y él puede encontrar lo que le gusta y lo que le parece bien para él. Exacto, mencionamos música, puede ser arte, puede ser deportes, artes marciales, cada loco con su tema, como dice, para los gustos, los colores. Nubia, felicidades que lo estás haciendo con tu niño. Vamos a ver si te encontramos unos boletos precisamente para un buen museo que puedan aprovechar ellos cerca de tu área, que ahora van las guías sobre el tema de hoy. Estamos compartiendo, familia, guías para hacer nuestra parte por un 2010 positivo y productivo. Lo prometido es deuda. Primero tomemos conciencia de lo que deseamos cambiar y decidamos comprometernos a estos propósitos. Las palabras se las lleva el viento. Es importante tomar acción. Tomemos medidas realistas que podamos llevar a cabo regularmente. El que mucho abarca, poco aprieta. Comencemos emprendiendo pocos cambios a la vez y añadamos otros según los nuevos hábitos se vayan cimentando. Lo que mucho vale, mucho cuesta. El desarrollo de un hábito conlleva un mínimo de 21 días consecutivos y toma un promedio de 7 intentos serios el poder dejar un hábito establecido. La fe mueve montañas. Busquemos inspiración y ánimo para conservar una actitud optimista, pues paso a paso se llega lejos. La persistencia paga, familia. Hay obstáculos, deslices y recaídas. Lo crucial es volver a emprender la marcha, pues para atrás ni para coger impulso. Y animémonos con un sí se puede, pues con determinación, persistencia, apoyo y ayuda profesional cuando se requiera, podemos convertir nuestras intenciones en acciones y alcanzar nuestras metas. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los refranes y dichos de nuestras tierras son recursos valiosos en la educación infantil y juvenil. Recuerda los siguientes: sobre amistad, amigo en la adversidad, amigo de verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sobre apariencias, las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Sobre aprendizaje, lo que bien se aprende nunca se olvida. Libro cerrado no saca letrado. Sobre cooperación, hoy por ti, mañana por mí. En la unión está la fuerza. Sobre consecuencias, cría fama y acuéstate a dormir. El que juega con fuego se quema. Sobre el esfuerzo, paso a paso se llega lejos. El que persevera, alcanza. Sobre la preparación, el que guarda siempre tiene. Mejor prevenir que tener que remediar. Y sobre la fe, mientras haya vida, hay esperanza. Sí se puede. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Familias, estamos hablando sobre resoluciones de Año Nuevo. ¿Qué ideas, qué recomendaciones, qué resoluciones, qué propósitos o metas tiene para su familia que quiera compartir con nosotros? Jenny de Fremont creo que está lista. Adelante, Jenny. Ah, buenos días, doctora. ¿Doctora? Buenos días a la doctora Isabel también desde allá. Sí. Feliz año para todos. Feliz año. Programa. Bienvenida. Yo tengo una pregunta. Ajá. Para este año mi niña se va a ir a kinder. Ajá. Ahorita está en preschool todavía. Entonces, lo que yo ahorita no acabo todavía de decidir es si ponerla en bilingüe o ponerla solo en inglés, porque donde yo estoy, la escuela que me pertenece no tiene. Y si uno le pregunta a los maestros, ellos siempre te dicen que su idioma de ellos tiene que ser el inglés, que porque ellos son nacidos aquí. Pero como uno no lo habla, yo siento que para mí se me va a hacer más difícil a ayudarle con las tareas. Y por otra parte, luego oigo así como controversia que dicen que los niños, cuando se los ponen en bilingüe, cuando entran ya, me parece que a la junior o algo así, ellos les hacen un examen y es ahí donde la mayoría de los que son bilingües salen bajos. Entonces yo quisiera que ustedes me dieran unos consejos. Ay, ese tema conlleva un programa en sí mismo y te vamos a conectar con unos recursos que te puedan hacer una decisión informada, porque lamentablemente no hay una respuesta correcta. Hay distintas variables, distintas consideraciones que incluyen tanto la cuán bilingües son los padres de familia como qué recursos hay disponibles en su área. No todos los programas bilingües son iguales en calidad, en atención, etcétera. Karina Ponce, ¿cómo respondería usted? Recibo esta respuesta casi todos los días con padres y mi respuesta es inglés y no porque bilingüe lo va a atrasar, pero sí se ha enseñado estadísticamente que no es que los atrase, pero el sistema los atrasa. O sea, los niños pueden ser inteligentes, brillantes, pero el sistema los atrasa y los pone en clases más bajas. El español o el segundo idioma se puede aprender en casa. Si los papás están activos, les leen en español, cantan en español y son activos con ellos en casa en español, no hay por qué no ponerlos en clases de inglés. Creo que eso definitivamente se ha establecido, que en casa se hable la lengua materna, la que los padres dominen mejor. Eso crea un fundamento para otros idiomas. El empezar la educación formal en inglés exclusivamente o en programas bilingües de inmersión, hay distintas evidencias, distintos testimonios. Carlos Bravo. Depende de las familias, ciertamente, y depende de los padres si es que son bilingües o no. En mi caso, la experiencia que tengo es que, mis hijos van a escuela bilingüe, son bastante bilingües, les ha ayudado a ser bilingües, y en el inglés se mantienen bastante, bastante fuertes, pero eso es no solamente a mi esfuerzo, sino el esfuerzo de la mamá de ellos, en la cual les incentiva el inglés y el español también, y los lleva a lugares. No solamente nos quedamos en casa, sino van a lugares activos, bibliotecas, museos, actividades, y les gusta leer, por suerte, los dos ahí. Eso también es la lectura, los medios de comunicación, la música a la que se expone. La educación es mucho más de lo que pasa en el plantel escolar, de chiquitos y hasta de grandes. Karina, ¿añade algo? Y quería agregar que también hay programas después de escuela que le pueden ayudar con la tarea. El programa que yo estoy en la escuela Grant, tengo niños de kinder. No muchos programas ofrecen, pero preguntando no se pierde nada. Preguntando se llega a Roma. Sí, así que preguntar en la escuela. Muchos maestros les gusta quedarse y ayudar con la tarea los niños. Entonces simplemente pregunte a la escuela, los maestros, si hay programa después de escuela donde puede llevar al niño para que le ayuden con la tarea. Y si puedo agregar algo más en cuanto a ser bilingüe o bicultural, estamos hablando de los adolescentes o las familias que tienen niños adolescentes. Los adolescentes son biculturales y los papás, que muchas veces queremos tener nuestro reino y nuestro hogar, que sea peruano, mexicano, la nacionalidad que tengamos, sentimos que nos están invadiendo con otros principios, otras maneras de actuar de los adolescentes, siendo ya ellos más americanos. Los adolescentes nos pueden enseñar también cómo es este país y aprender de ellos y aprender juntos cómo es llegar a un medio, un término medio. Entre adolescentes y aún los menorcitos, y los menores según también. Se expone en el mundo, sí, a ciertos lugares, sí, personas y situaciones que quizás son más desconocidos, sí, para nosotros. Así que escucharlos, atenderlos. Y en verdad la solución no es una escuela particular, sino es nuestra participación, presencia y atención para mejorar lo mejorable en el plantel que sea. Gracias. Te vamos a conectar luego. Jenny, muchísimas gracias por tu llamada. Hoy es un buen día para empezar. Cancelar mis deudas y reorganizar. Comer a mis horas y dejar de fumar. Antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar. Hacer borrón, cuenta nueva y dejar todo atrás. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Y llámenos a este número si sabe también el cantante o la canción que pusimos hace un ratito, que estamos aprovechando el año nuevo para sentarnos metas, hacer resoluciones por beneficio de nuestros niños. Vamos a poner una abuelita, la abuelita María de Redwood City, lleva un ratito esperando. Bienvenida, María. Hola, doctora. Buenos días. Que Dios les bendiga a todos y feliz año nuevo. Gracias, así es. Sí, mire, yo nada más quería compartirles. ¿Aló? Sí, quería compartirles, la escuchamos muy bien. Oh, sí. Mire, le quería yo compartir solamente que los niños hay que motivarlos mucho. Y no solamente cuando va uno a salir o va uno... Hasta uno a veces en las cuando va uno al mercado, a las tiendas, puede uno también compartir con ellos, ¿verdad? Quiere a interesarse en lo que ellos están haciendo, preguntándoles acerca de las cosas que hay en el mercado. Excelente, así que nos está diciendo no hay que ir muy lejos, ni hay que gastar mucho dinero en las actividades cotidianas, en casa, en el mandado, en la limpieza o en el hacer la compra, podemos compartir y enseñarles. ¿Cómo le hace usted con su nietecita? Yo cuando estoy en la casa, yo a veces tengo un poco tiempo a veces de estar con ella por cuestiones del trabajo, pero el poquito tiempo que yo tengo con ella, ella le encanta que yo esté con ella porque me dice, abuelita, mira, vamos a hacer esta comida y yo te voy a ayudar y jugamos mientras ella está aprendiendo. Aunque es trabajo para ella de juego. Le pongo música y bailamos y yo bailo con ella y le encanta. Me encanta eso. Ella se siente grande cuando yo estoy hablando con ella, que le pregunto acerca de mi ropa, que si me ve bien, que si los zapatos, que el color y cosas así. A relacionarnos con ellos. Estoy doblando la ropa y le gusta y que yo le pregunte, porque ella eso le hace sentir bien y se siente que está incluida en la familia. Exacto, le está tomando en serio, le está incluyendo, está participando. Sí. Los colores, aprende colores, porque luego a veces de repente ya se... Está chiquita, se le olvida y le pregunto, ¿y este color qué es? Y se le olvida, fíjate que este color. Uh-huh. Ella le encanta y aprenden cosas cuando va uno al mercado así con ella. Y ya que mencionó lo del mercado y que dice que le ayuda, a lo mejor le ayuda a cocinar estas recetas latinas saludables que le vamos a mandar por correo. Carlos Bravo está loco por responderle. Estoy sonriendo, señora María, al escucharla porque me da mucho gusto que esté usted haciendo eso con su nieta. Su nieta no sabe cuánto se está beneficiando con la relación que tiene con usted y lo va a transmitir ella cuando crezca y pueda tener su propia familia y todo, la va a tener a usted de por vida en sus recuerdos y en el corazón. O sea que la felicito, señora, feliz año y siga el buen trabajo. Igualmente también los abuelitos que muchas veces nacieron y se criaron en nuestros países natales, pueden también enseñarnos de nuestras culturas, juegos que aquí no se encuentran o no se conocen, y eso los recuerdan para siempre. Le estaba contando, gran parte de los refranes que a mí se me ocurren vienen de mis abuelitas. Karina, usted está sonriendo también. Sí, porque es un recuerdo también. Pasé mucho tiempo con mi abuela. Y los niños, como usted dice, siempre se van a acordar de los abuelos y de las memorias, especialmente porque son tradiciones que se van a pasar de una generación a la otra. Así es, así es. ¿Cómo se despide, señora María? A veces es una bendición para mí porque viera qué bien me siento yo, que cuando yo llego, ella corre y me abraza y me dice, abuelita, qué bueno que ya llegaste. Y yo le dije, yo como estoy más contenta porque yo he visto un ángel que apareció en mi casa y eso me encanta. Eso es de beneficio mutuo. Otra resolución de Año Nuevo, ¿qué tal cada uno de nosotros pasar cada semana tiempo con un niño menor de 10 años y con una persona mayor de 70 años? Podemos aprender mucho de los más jovencitos y de los más mayorcitos. Buena intención para el Año Nuevo. Felicidades, María. Bendiciones a su familia. Acomodemos un compadre más, Leonardo de Sunnyvale. Leonardo, ¿sabe el título, la canción o el cantante? ¿O nos llama con otro comentario? Adelante. Buenos días. Buenos días. Doctora, primeramente, feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. ¿Aló? Sí, feliz año y década nueva. Okay, mire, tengo un comentario que va con respecto a la comadre que llamó antes de la abuelita. Uh-huh. Mira, sabes que yo tengo dos niñas y una acaba de entrar apenas a preschool. Uh-huh. Todo depende de nosotros muchas veces el que ellos aprendan diferentes lenguajes. Yo una vez le pregunté a su maestra qué era lo más adecuado para ella, la maestra no habla español. Uh-huh. Ella me dijo, tú encárgate de enseñarle tu idioma, que yo me voy a encargar de enseñarle el de aquí de Estados Unidos. Uh-huh. Pero nunca se los debe de olvidar que estamos en Estados Unidos y ustedes también tienen que dominarlo. Uh-huh. So, entonces es muy importante que nosotros le inculquemos a los niños en nuestros hogares, nuestras costumbres, nuestro idioma, porque es en la forma en que ellos se van a relacionar. Ahora ella en su escuela a veces hasta le traduce a la maestra lo que otros niños quieren decirle a la maestra. Sí, tenerlos de intérprete. Ciertamente dicen que el idioma materno son como nuestras raíces y el idioma nuevo es el de sus ramas, de sus alas que les van a dar a su futuro. Así que si no queremos desconectarnos de ellos, aprendemos inglés. Y si no queremos que se desconecten de dónde vienen, que aprendan español. Carlos Bravo. Y agregando, no solamente quedémonos en el inglés y en español. Busquen algún otro idioma que usted se sienta cómodo con querer aprender después que sea fluido en el inglés, o que el niño le tenga cierta curiosidad, pues adelante, uh-huh. Sean curiosos con otros idiomas. Cuantos más idiomas aprendamos y sepamos, mejores, más amplios, nuestro futuro va a ser mejor para todos. Dicen que el idioma del futuro es el chino, por el poder que está creando ese país a nivel mundial, así que muchas escuelas y niños están enseñándoles chino, y el cerebro del niño pequeño aprende idiomas más fácil que cuando ya estamos mayorcitos. ¿Estaba sonriendo Karina también? Sí, así es. Y no quedemos atrás, porque en Europa es requerimiento de que los niños aprendan 3 idiomas. Yo estudié en Europa, so tuve que aprender otro idioma, pero si empiezan desde pequeños es mucho más fácil. Exacto. Así que idiomas hablamos tanto lenguajes como los idiomas tecnológicos, como el idioma de señas, distintos lenguajes. Aquí tenemos 2 preadolescentes bilingües y eso les va a abrir muchas puertas en el mundo. ¿Cómo lo hizo Carlos? Bueno, no, que ellos están aprendiendo un tercer idioma que se los voy a dejar a ellos si es que quieren decirlo y todo. Pero bueno, aprender idiomas es algo tan importante que no solamente les enseña la habilidad mental, digamos, de uh-huh. expandir los idiomas, sino la habilidad de poder pronunciar sonidos diferentes al inglés y al español. Expande el cerebro y expande horizontes, familias. Sí. Y hablando, están aprendiendo el chino. ¿Están aprendiendo chino? ¿Cómo mandarín, cantonés? Mandarín. Qué bien. ¿Se atreven a enseñarnos una palabra al aire? Yo no sé nada de ese idioma. Mm. ¿Lorena? Ay. Ay. ¿Qué significa ay? Amor. ¿Amor en chino? Ay. Oh, vamos a aprender todo eso, todas familias. Ay. Miremos a nuestros niños, a nuestras parejas, a nuestros seres amados y les digamos ay, y ese es amor. ¿Y qué dice Alejandro? Ni hao. Ni hao, ¿qué significa eso? Hola. Hola. Uy, así que le podemos decir a alguien ni hao. Ha, ay. Hola, te quiero. Ay, felicidades, familia. Diferente. Antes de despedirnos, estamos hablando también de lo que nos distingue como individuos, como raza, y también lo que nos une. Cuidado, que muchas veces nos distinguimos cuando no es necesario, y usted tiene un punto que hacer al respecto. Sí, doctora Marisol, para todos los radioescuchas, empezando un año nuevo, empezando una década nueva, que podámonos comprometer a disminuir y erradicar las diferencias nacionales que tenemos, las rivalidades, que yo soy mejor que tú, que ellos son así, que ellos son asá. Por favor, por el éxito mío, por el éxito de sus hijos, por el éxito tuyo, en realidad por el éxito de todo latinoamericano. Y de toda la humanidad. De toda la humanidad, en realidad. Tenemos que dejar esas rivalidades de lado, esas pequeñas rencillas, venganzas nacionales, y decir todos somos buenos y tenemos que aprender de exacto, todos, del éxito de los exacto. demás. Bien sabe el enemigo, divide y vencerás. Bien debemos saber nosotros, en la unión sí. está la fuerza. Usamos las diferencias para enriquecernos los unos a los otros y compartir recetas y otras ideas que podemos. Karina Ponce, sabemos que en todos los vecindarios hay algunas de esas rencillas. A veces los adolescentes las manifiestan más en las pandillas, por ejemplo. Sí. Cuidado, ¿qué nos dice para cerrar? Sí, que siempre tenga la puerta abierta para sus hijos o para cualquier adolescente, nunca la cierre, porque si no ellos abrirán la ventana. Sí. Y no cerrarle las puertas. Sí, es muy importante preguntar. Hay muchas organizaciones que ayudan. Ya sé que siempre decimos propósito, año nuevo, comer mejor, hacer ejercicio, pero si no hay recursos para comprar una membresía para el gimnasio, entonces ir al parque. Si no hay dinero para comprar fruta gratis, vaya a su local Food Bank. Al banco de comida. Sí, Food Bank. Que muchos les regalan comida. Muchas escuelas. Somos entre 8 a 10 escuelas más o menos en West Contra Costa, en el distrito, que regalamos comida. Frutas, verduras, ¿es fresca. Cuestión de inscribirse, registrarse? Es cuestión de que su hijo vaya a esa escuela y simplemente diga, yo necesito ayuda. Y la ayuda está allí. Sabemos que con la recesión económica está todo más apretadito. Aprovechar, sobre todo el buen alimento. No hay orgullo que valga, para eso es. Si no lo aprovechamos, se echa a perder. Así que ir a la escuela para comida para el cuerpo, tanto como para la mente y el corazón. Ir a las bibliotecas para recursos de programas y en las agencias comunitarias. Carlos Bravo. Agregar que simplemente la resolución que ustedes tomen, que sean, que la tomen paso a paso, divídanla de a poquitos, mes a mes, semana a semana, y que al final del 2010 tengan la meta cumplida de un año. Exactamente. ¿Cómo se despide Alejandro? Quiero decir hola a todos mis compañeros. Quiero decir feliz año a todos mis compañeros de Fiesta Gardens. Oh, wow. Hey. Fiesta Gardens. Alejandro, Lorena. También feliz año nuevo a todos. Eso. Uh-huh. Familias, llegando al programa, al final del programa del nuevo año, recordemos, prestemos atención y tomemos acción. Hacemos del nuevo año nuevo alimento, aliento y crecimiento para todos. Como lo cantaron Ricardo Arjona, hoy un buen día para empezar, y el otro era Alberto Cortés, en A partir de mañana, podemos tomar decisiones cada día por nuestro bien y el de nuestros niños. Al fijarnos metas y hacer promesas, si creemos que lo prometido es deuda y que la fe mueve montañas, sigamos adelante, a Dios rogando y con el mazo dando, pues paso a paso se llega lejos. En nuestrosniños.com tenemos más refranes, recursos, enlaces, libros, todo en español y de referencia para este año y para adelante. Y les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, El Heraldo, MePongoLasPilas.com y BabyCenterEnEspañol.com. Son nuestros aliados en los medios de comunicación. Ahora les agradecemos a Interactive Parenting Media, nuestra organización sin fines de lucro que produce estos programas, a nuestro maravilloso equipo de producción, Peter B. Collins, Marco Berger, Soy la Cartagena, Marco Crespo en Monterrey, Lorena Galván en los teléfonos, a Lorenzo Plazola, operador aquí, entrenándose hoy, a todos nuestros padrinos, especialmente a los formativos, informativos y formidables primeros cinco, y a la buena gente de estas estaciones que nos transmiten aquí en California y hasta en España, en la Gran Canaria. Familias, gracias, gracias a ustedes. Gracias por escucharnos y por inspirarnos con su ejemplo y con su tiempo. Y a nuestros distinguidos invitados, hoy Carlos Bravo con sus hijos Alejandro y Lorena, y Karina Ponce. Gracias, gracias de corazón por compartir su tiempo y conocimientos. Ahora, si nos despedimos, acordándoles, en el 2010, atención, aprendizaje, ánimo, abrazos afectuosos y adelante, que para atrás, ni para coger impulso. Nos despedimos hasta el próximo domingo, a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre las preocupaciones de mamá y papá. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le preocupaba cuando estaban más chiquitos sus niños? ¿Qué dudas o temores tiene ahora según van creciendo? Llámenos, llámenos con sus recursos, llámenos con sus ideas, que tendremos a Isidra Mencos de Baby Center en Español y a otros especialistas respondiendo sus preocupaciones. Ahora sí, con el adiós y con el adelante, familias, y el tradicional... ¡Sí, sí se puede! Puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Soy la Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.